Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Estamos escuchando a Radiohead, como prefieras. El tema que suena es Street Spirit. Tom York, vocalista de la banda, fue uno de los responsables en presentar hace 6 meses en Bruselas la campaña The Big Ask, la gran pregunta en apoyo a la ONG Amigos de la Tierra, con el fin de pedir la implicación de los políticos europeos en la lucha contra el cambio climático. Y este es el tema de hoy, el cambio climático, una realidad incontestable y contrastada mediante miles de pruebas que confirman que la emisión salvaje de los gases de efecto invernadero por el uso de combustibles sólidos por parte del hombre están acelerando este proceso natural de forma irreversible. Según los últimos informes científicos, al ritmo que vamos, en solo medio siglo la temperatura media del planeta habrá aumentado entre 2 y 3 grados centígrados, pudiendo alcanzar incluso los 6, y nos alertan que estas temperaturas tan elevadas podrían desencadenar la extinción de al menos una cuarta parte de las especies de animales y plantas conocidas. Sin acciones urgentes, las sequías, inundaciones y climas extremos formarán parte de nuestro día a día. Amigos de la Tierra es una asociación ecologista con más de 1 millón de socios en 70 países de los 5 continentes. Desde 1979 trabaja para construir una ciudadanía social y ambientalmente comprometida, desarrollando campañas relacionadas con los asuntos sociales y ecológicos más urgentes de nuestro tiempo y con el objetivo de construir sociedades sostenibles, sentando sus bases en el respeto por el medio ambiente. Con el cambio climático como problema ecológico más urgente y prioritario al que nos enfrentamos, el pasado 27 de febrero se lanzó la campaña de Big Ask en 17 países europeos. En nuestro país ha tomado para su difusión un nombre, SOS Clima. SOS Clima es una campaña cuya meta es la de involucrar a los gobiernos de cada país para que se comprometan, mediante leyes al respecto, en reducir anualmente las emisiones de CO2. Para alcanzar este objetivo, se antoja imprescindible que los ciudadanos de la Unión Europea exijan a sus respectivos representantes políticos una legislación que haga posible la reducción de esos gases de efecto invernadero. Desde Amigos de la Tierra España se está ofreciendo al público la posibilidad de rellenar postales en diversos puntos del país, así como desde una dirección de correo electrónico www.sosclima.org/es. Repito, www.sosclima.org/es. ¿Para qué? Para hacer llegar su voz exigiendo un compromiso político firme al presidente del gobierno español. El objetivo, hacerlo llegar a nuestro Parlamento, como ya se ha conseguido, por ejemplo, en el Reino Unido. Allí, gracias a la implicación de más de 170.000 personas, actualmente se está tramitando un proyecto de ley sin precedentes que obliga al gobierno actual y a los futuros a seguir reduciendo sus emisiones año tras año. Para explicar esta iniciativa tenemos esta noche con nosotros a José Carlos Puentes, responsable del Área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra y coordinador de la campaña SOS Clima. Buenas noches, José Carlos. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta en este caso es obvia. ¿En qué consiste exactamente el cambio climático? Bueno, el cambio climático desde un punto de vista científico consiste en un conjunto de efectos que se producen a escala global por el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, ¿no? Uh-huh. Lo que son las causas son bastante conocidas, depende, bueno, pues de el origen está en la quema de combustibles fósiles y los efectos pues son múltiples y variados en diferentes partes de la Tierra, ¿no? Pues vemos que el aumento de la probabilidad de inundaciones en algunas zonas del mundo, las sequías o efectos tanto en los sistemas socioeconómicos, ¿no? El cambio climático es simplemente, bueno, pues un conjunto de efectos, como decía, derivados del aumento de la superficie terrestre que durante el tiempo pues se mantiene estable, ¿no? Estamos interfiriendo lo que es en la dinámica climática global por nuestro comportamiento y la quema de combustibles fósiles, sobre todo principalmente a la hora de consumir, ¿no? De utilizar la energía. ¿Se podría decir cuál es el porcentaje entre lo natural y lo que está haciendo el hombre en este cambio climático? ¿Se podrían cifrar exactamente? Cuando hablamos del cambio climático actual, tenemos que decir que, bueno, según dicen los informes científicos, ¿no? Hay un porcentaje natural de variación, pero que no está causando el cambio climático. El cambio climático se produce 100% por la acción humana. 100%. Sí, eso es, 100% por la acción humana. Es decir, que si no existiera, si no se produjeran un exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, no se estaría produciendo lo que nosotros denominamos el cambio climático. Por supuesto que ha habido otros cambios climáticos, pero pues a una escala geológica muchísimo mayor, ¿no? Este es el primer cambio climático producido por los humanos. Esto que quede bien clarito. Ese dato 100%, el cambio climático actual, es completamente artificial, por tanto. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la información que se nos está dando sobre él? Bueno, ahí hasta ahora ha habido cierta controversia. Por un lado están los informes científicos, que no dejan lugar a la duda, pero esos informes científicos son manejados por algunos gobiernos para hacer sus políticas. Sabemos que luego los gobiernos, pues a partir de esos datos científicos, pues han puesto de acuerdo para firmar algunos acuerdos internacionales y reducir las emisiones. Es conocido seguramente por todos los radioyentes el protocolo de Kioto, que ha sido el primer y único acuerdo bajo el paraguas de las Naciones Unidas para poner de acuerdo a los países, ¿no? Pero hay algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, que sí firmó el protocolo de Kioto, pero no lo ratificó. Sí. Por lo tanto, hay informes científicos, pero luego también hay otras series de informes que han intentado negar las evidencias del cambio climático, porque por supuesto hay intereses económicos detrás de las políticas de cambio climático. No obstante, la información a día de hoy es bastante clara y bastante conocida, ¿no? Hay una unanimidad científica de que el cambio climático se está produciendo. Otra cosa es que, bueno, como en todo, no sea fácil ponerse de acuerdo, porque estamos hablando de cambiar nuestro modelo de vida hacia un modelo de vida pues muchísimo más diferente y menos dependiente del petróleo, del gas y del carbón. El deshielo, la desertización, bueno, la disminución de los recursos hídricos, la regresión de las costas, las pérdidas de la diversidad biológica y de los ecosistemas naturales. De alguna manera nuestro planeta nos está diciendo que está llegando a su límite. ¿Somos conscientes de lo que nos enfrentamos en general? Bueno, yo creo que cada día somos más conscientes. También porque el clima local nos está ayudando a ello, ¿no? Que vemos numerosos comentarios, tanto de gente joven como gente mayor, que nos dice que el tiempo cada vez está más loco, ¿no? Sí. Eso nos facilita la percepción sobre lo que es el clima. Realmente yo creo que aún no somos totalmente conscientes, porque es complejo entender un fenómeno como el cambio climático. Estamos hablando de aumento de las temperaturas, cuando prácticamente todos los días estamos acostumbrados a percibir aumentos y disminución de temperaturas de forma normal, y claro, cuando nos hablan de aumento de temperaturas, pues percibimos 100%, no lo entendemos 100%. Yo creo que hay gente que sí sabe muy bien de lo que estamos hablando, por ejemplo los agricultores, que pues saben lo que es atravesar por periodos de sequía, o gente que ha tenido que sufrir incendios, ¿no?, forestales. Esta gente sí sabe muy bien. En nuestro país, si hablamos de otros países, por supuesto que se saben muy bien, sobre todo los países del sur, lo que puede suponer un cambio climático, exacerbado, no grave. La sensibilidad está aumentando, los medios de comunicación, la mayoría están contribuyendo a ello, pero poco a poco, bueno, se trata de que esa sensibilidad y esa sensibilización pues nos conlleve a pasar a la acción, que es todavía quizá la asignatura pendiente, ¿no? Pasar a la acción y claro, saber qué podemos hacer. Nos estamos dando cuenta, nos estamos empezando a dar cuenta, quizá unos más que otros, los gobiernos parece que empiezan a mover algún dedo, ¿no lo estarán haciendo ya tarde? Bueno, se sabe que si las emisiones de gases de efecto invernadero se congelaran, se paralizasen, lo que es la inercia climática seguiría produciendo un cambio climático, ¿no? El cambio climático que estamos observando. Es decir, va a haber cambio climático sí o sí, de todas maneras. Lo único que el aumento de la temperatura, bueno, pues puede ser mayor si seguimos con las tendencias actuales, si seguimos emitiendo tanto como hasta ahora. Y lo que pasa es que, claro, hay un rango de que puede ocurrir que nos podamos adaptar si cambiamos nuestro estilo de vida, hasta, bueno, pues situaciones en las que nos pongamos en riesgo a nosotros mismos, ¿no? Primero serán los más vulnerables, los países del sur, como ya estamos viendo, pero desde luego que todos estamos afectados y amenazados por los posibles efectos del cambio climático. En este proceso nuestro país está especialmente afectado. Así lo atestiguan el avance de la desertización, el aumento de la frecuencia y la gravedad de las inundaciones, los incendios forestales que estamos viviendo en estos días, olas de calor. Para España, ¿qué consecuencias se esperan? Ya un poquito lo que te preguntaba antes, pero centrándonos en España, ¿qué nos vamos a encontrar y qué podemos arreglar, qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, pues como tú bien has dicho, ¿no? Las consecuencias en España, según los informes y las predicciones, son bastante bastante claras, ¿no? Algunos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente que dicen que cerca del año 2070 lo que son los caudales de los ríos pues van a disminuir a la mitad, ¿no? Lo que puede tener unas consecuencias pues muy dramáticas, tanto para el consumo humano como para la agricultura. En un país como España, donde un tercio del territorio está gravemente amenazado por la desertificación, el cambio climático pues va a traer menos lluvias, va a traer un avance de los procesos erosivos y realmente una complicación en tanto las actividades productivas, bueno, como la disponibilidad de agua en general, ¿no? También tenemos el 70% de nuestras industrias asentadas en las costas españolas. Un aumento del nivel del mar con periodos largos de sequía pues puede hacer, seguramente, el efecto sea que vengan muchísimos menos turistas porque se vayan a otras zonas, ¿no? Puede tener un efecto desencadenante, industria, turismo y nuestros sistemas socioproductivos, que de los que somos muy muy dependientes, ¿no? Se vean pues muy afectados. Tenemos que adaptarnos a esa nueva situación, a lo que nos dicen los informes, ¿no? Las predicciones para el futuro, cambiar, intentar transformar nuestros sistemas productivos, industriales y bueno, pues lo que es nuestras actividades económicas, ¿no? Y al mismo tiempo ser consecuentes con nuestros niveles de emisiones. España es muy paradójico porque pertenece a la región mediterránea, una de las más vulnerables frente al cambio climático, mientras que España ni siquiera, bueno, es el cuarto país emisor de la Unión Europea y el más alejado de los compromisos de Kioto. Por lo tanto, es hora de que se pongan en marcha los instrumentos y las herramientas necesarias para empezar a reducir las emisiones, porque lo vamos a sufrir y porque somos muy, muy, muy contaminantes y muy emisores, ¿no? Hay que empezar tanto a adaptarnos como a reducir nuestras emisiones. Precisamente la industria de combustibles fósiles, que nos mantiene ahí dependientes del carbón, del petróleo, del gas, como soluciones se habla de las energías limpias, las energías renovables como la solar, la eólica. ¿Están ya en disposición de tomar ese relevo o todavía no? Y si es así, si de verdad creemos que pueden empezar a desplazar a los otros tipos de energía que nos están machacando de algún modo, ¿por qué no se les da paso? Realmente hay tecnologías renovables que están muy avanzadas, ¿no? Ya vemos cómo la eólica supera a la nuclear En cuanto a producción eléctrica, se están dando pasos de gigante y afortunadamente en nuestro país pues se ha invertido durante los últimos años muchísimo, tanto en investigación como en generación a partir de fuentes renovables. El futuro se nos plantea bastante claro: o somos capaces de vivir de las fuentes renovables o vamos a seguir superando los límites de la naturaleza. Estamos en un mundo con 6.500 millones de personas, para el 2050 se esperan que haya 9.000 millones de personas. Desde luego que va a ser una necesidad imperiosa en nuestro país, que bueno, pues que sabemos que es uno de los más avanzados en determinadas tecnologías, como es la fotovoltaica. Debemos seguir apostando por ello, desde luego que están todavía en algunas de ellas en fase de maduración, pero el potencial de nuestro país, que con tantísimas horas de sol, por ejemplo, pues es enorme, ¿no? Tenemos que aprovechar al máximo todas esas fuentes, ir sustituyendo paulatinamente, ir prescindiendo de las fuentes más contaminantes también paulatinamente, no va a ser de la noche a la mañana, empezando pues por el carbón, seguidamente del petróleo y a continuación del gas. Las tecnologías se disponen, es una falta muchas veces de inversión por parte, como una apuesta por parte de los gobiernos, una inversión por parte de las empresas. La ciudadanía lo tiene bastante claro. Creo que todo el mundo, así dicen las encuestas, no podría o pretende o estaría dispuesto a apretarse el cinturón si fuera para transformar nuestro sistema energético. Claro, el problema es que, como decías, España sigue siendo el país de la Unión Europea que más está alejando, se mantiene alejado del nivel de emisiones que debería cumplir, superando en más de un 30% los límites exigidos. De alguna forma España está siendo el lastre de que Europa no consiga alcanzar ese protocolo de Kioto. Y claro, como nos decías, es el país con más horas de sol de Europa, y parece ser que sigue fomentando menos el uso de esta energía solar que otros países más septentrionales. ¿Cómo es eso posible? Sí, es realmente paradójico, ¿no? De todas maneras hay que seguir creyendo que, bueno, estamos en un punto de inflexión. Durante los últimos años hemos visto cómo pues la energía solar fotovoltaica, también la térmica, ¿no?, pues se ha desarrollado muchísimo. Tenemos que seguir confiando en el que tanto el gobierno como el propio mercado apuestan por esta tecnología, y vamos a seguir integrando todas las tecnologías para que todas las personas pues puedan disponer de la fuente primaria, que es el sol, ¿no? Es desde luego que es una fuente minoritaria, en el sentido de que solo se usa prácticamente pues para generar calor, ¿no?, agua caliente en los hogares, y en menor escala para producir electricidad en los famosos huertos solares. Pero la participación ciudadana, la participación popular en la generación eléctrica, pues todavía es muy reducida. Hay que apostar pues por seguir integrando todas estas tecnologías en nuestros edificios, en nuestra vida, y empezar a ver y a familiarizarnos muchísimo más con todo este tipo de tecnologías que están al alcance pues de cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que aún son caras y hay que seguir invirtiendo para que los costes bajen y cualquiera pueda tener acceso a ello. ¿Pero de verdad se están mojando en ello? Bueno, desde luego en ese momento estamos viviendo el proceso de debate del nuevo Real Decreto de apoyo, ¿no?, de lo que es la prima a la generación con fuentes renovables, y bueno, corren riesgos de que las primas bajen. Ciertamente se sigue apoyando desde todas las instituciones, ¿no?, fuentes como el carbón, porque es una fuente energética pues más barata que el petróleo o el gas natural, y bueno, nosotros estamos convencidos de que si conseguimos que la moratoria nuclear siga adelante, que se cierren todas las nucleares, que tengamos un calendario definitivo, ¿no?, de cierre de las centrales nucleares, y a continuación se empiecen a sustituir fuentes fósiles con fuentes renovables, desde luego que lo vamos a poder conseguir. No vamos a tirar la toalla cuando las tecnologías están bastante avanzadas ya. Te iba a preguntar precisamente por la energía nuclear. Algunos sectores parece que están defendiendo actualmente este tipo de energía, utilizando como argumento que es una energía limpia, que evita la emisión de toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Me imagino que tu postura no es esta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué te ¿Qué te merecen estas posturas? Bueno, desde un punto de vista general, la postura de Amigos de la Tierra es desde luego que la energía nuclear no es una alternativa dentro de un modelo energético de futuro. Presenta unos costes ambientales excesivamente grandes. Sabemos que el problema de los residuos pues no es solucionable hoy en día, lo que conlleva a tener que almacenarlos y a no tener una solución. Sabemos que los riesgos son excesivos, también lo sabe la industria nuclear. Y por otro lado tiene unos requerimientos muy intensivos en cuanto a energía en su producción. Por lo tanto, es que producir una central energética requiere muchísima energía y se emiten muchísimas toneladas de CO2. Aparte de ello, económicamente es bastante poco viable. Los seguros, muy pocas empresas de seguros quieren correr con los riesgos. Por lo tanto, lo que se hace es ceder a los estados y a toda la ciudadanía. En caso de un accidente nuclear, nadie quiere correr con los riesgos del posible accidente. Sí. En general, desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental, no es una tecnología que se pueda proponer para el futuro, y además de cara al cambio climático pues se sabe que para, de alguna manera, a escala mundial, para cubrir el 50% de nuestras necesidades eléctricas, deberíamos construir dos centrales nucleares cada 2 días prácticamente. Lo que supone una cantidad de tiempo que no tenemos, porque construir una central nuclear lleva entre 10 y 15 años, y estamos hablando de estabilizar las emisiones de aquí al 2015. Desde ese punto de vista tampoco es solución. Creemos que el futuro son las renovables. La nuclear no se ha desarrollado desde los años 60 y de los 70, requiere muchísimas cantidades de agua para el enfriamiento de lo que es el combustible, y en este país, donde tenemos un déficit hídrico muy grande, no podemos apostar por esta tecnología. Vámonos ahora, si te parece, a los bosques. Vivimos en un país que todavía tiene una masa forestal muy importante, que en algunas comunidades autónomas llega a superar el 50% de su superficie. ¿Qué papel juegan nuestros bosques, nuestras zonas naturales, los ríos, incluso el mar, en la reducción del CO2? ¿Y por qué no se está invirtiendo todo lo que se debería en el cuidado de nuestra riqueza? Ciertamente, ¿no? Tú las has dicho correctamente. Tenemos a los sumideros de carbono, que son principalmente las masas boscosas, las masas boscosas adultas, y los océanos, que absorben el CO2 hasta un determinado punto, ¿no? A escala global estamos viendo cómo desaparecen las principales masas boscosas, las selvas tropicales, que son el principal sumidero terrestre, que almacena muchísimo CO2, sobre todo en el suelo. Se está deforestando muchísimo para el consumo en los países industrializados. Y el aumento de la temperatura al mismo tiempo está produciendo el aumento de la acidez del agua de los océanos, y provoca que lo que es el efecto de absorción de CO2 pues disminuya, ¿no? En nuestro país tenemos, como decíamos antes, ¿no?, graves problemas de desertificación, gracias a que tenemos todavía grandes zonas boscosas. La desertificación es una barrera natural en contra de la desertificación, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, decíamos que los océanos pueden aumentar, y zonas como a lo mejor el norte cantábrico se puede ver fácilmente afectado por el retroceso de las playas. Frente al cambio climático, una de las principales medidas, quizá la primera que deberíamos acometer, es no deforestar más zonas boscosas, porque son la principal fuente de absorción de CO2. Cuando decimos, podemos repoblar con nuevas especies o zonas que han sido deterioradas, pues realmente no es lo mismo, porque el periodo de crecimiento de un bosque lleva muchísimo, muchísimo tiempo, y una vez que se ha deforestado, lo que se ha hecho es emitir grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, la principal medida es mantener nuestros bosques y, sobre todo, permitir hay un problema grande en aquellos países grandes, con grandes masas forestales, ¿no? Que bueno, se están muy amenazados por las actividades económicas, porque necesitan la madera o la superficie para el cultivo agrícola, y en este momento estamos viendo cómo se está tratando de proteger esos bosques a cambio de compensación económicas o determinados tipos de acuerdos económicos con esos países, ¿no? Además de reclamar nuevas leyes al gobierno, de actuar social y políticamente con los medios que nos pone la democracia, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para combatir el cambio climático día a día? Bueno, lo primero, creernos que podemos hacerlo, que podemos aportar nuestro granito de arena, entender cómo nos comportamos, qué actividades emprendemos día a día y con ello qué emisiones directas o indirectas estamos provocando. En España un tercio de las emisiones vienen principalmente por el transporte, y de ese tercio de las emisiones del transporte, pues a lo mejor un 90% aproximadamente vienen del transporte por carretera y principalmente de lo que son los desplazamientos individuales. La mayor parte de los vehículos que se desplazan por nuestras ciudades pues llevan un solo ocupante. Estamos acostumbrados a gastar grandes cantidades de tiempo, ¿no?, metidos en coches. Sabemos que una forma de evitar esas emisiones es cambiando nuestra forma de transporte. Si intentáramos solucionar el problema, solucionáramos el problema de transporte, podríamos pasar a otros sectores en los que personalmente podemos contribuir, como es en nuestras casas. En nuestras casas estamos acostumbrados a utilizar aparatos eléctricos y dispositivos energéticos de una forma bastante ineficiente. No sabemos muchas veces cómo utilizar el aire acondicionado o la calefacción, poniéndolo a deshoras o dejando las luces encendidas. Son muchas veces acciones simples, pero que requieren de un uso pues bastante consciente, ¿no? Y una vez que hayamos emprendido un conjunto de acciones sencillas, como por ejemplo, se trata de consumir menos en general, ¿no? Pero sabemos que cada español y cada española produce 1,5 kilos de residuos al día, y el 90% del peso de nuestra basura es materia orgánica, que no va a parar de nuevo a la tierra de donde ha salido. Tenemos un problema muy grave de desertificación y al mismo tiempo estamos perdiendo muchísima materia orgánica. Sabemos que una manera de reducir las emisiones es tratando de gestionar de nuevo, haciendo, pues, por ejemplo, el compost doméstico o en comunidades con nuestras propias materiales orgánicos. Sí. Y a partir de ahí, una vez que hemos emprendido un gran número de cambios, que son muy sencillos y además nos permiten un ahorro a nuestro bolsillo, pues debemos solicitar también a los gobernantes que nos lo pongan muchísimo, muchísimo más fácil, porque muchas veces no podemos prescindir del coche porque no tenemos un sistema de transporte público, pues tenemos que solicitarles sistemas de transportes pues colectivos, muchísimo más eficientes, ayudas para la instalación de energías renovables, pero todo eso tiene, por supuesto, que venir de la administración. Debemos también participar en las demandas públicas que se hacen y colectivas a nuestros gobiernos y administraciones. El caso es actuar desde lo local, como se suele decir, desde nuestras pequeñas acciones cotidianas, pero también, como decíamos, aquellas que nos pone en la mano la democracia, pues decirle a nuestros políticos, a nuestros representantes, qué es lo que queremos, que de verdad nos interesa y nos importa esto del cambio climático, que no es una cosa más dentro de un programa, sino que quizás sea el principal problema donde más tenemos que invertir. Bueno, pues quizá tenemos mucha más fuerza de la que creemos y eso se vería de esta forma, ¿no? Moviéndonos todos con esas pequeñas aportaciones de cada uno que, multiplicadas por todos los que somos, deberían mover la rueda, mover esta máquina. Bueno, pues si te parece, vamos a aprovechar este último ratito para recordar a los oyentes las formas que tenéis para hacer llegar este mensaje del que hablábamos al principio a la Moncloa y cuáles son los proyectos, lo que estáis haciendo desde SOS Clima, que nos estáis ofreciendo, que nos proponéis. Bien, lo que proponemos desde SOS Clima, junto con otros 16 países europeos, grupos de amigos de la Tierra, 16 países europeos, es presentar ante el gobierno pues una reivindicación clara y sencilla. Creemos que el gobierno es el principal impulsor de medidas frente al cambio climático. Tenemos un problema ambiental sumamente grave que no tiene una legislación vinculante para el propio gobierno, ¿no? Ha habido otros casos de otros problemas ambientales que se han conseguido solucionar poniendo las leyes en el lugar que corresponden, ¿no? La gente entiende bien cómo funciona la ley. La ley se respeta por toda la ciudadanía y por todos los sectores económicos. Nosotros lo que queremos es que una ley consiga reducir las emisiones todos los años. ¿Por qué? Pues porque las negociaciones internacionales hablan de los años 2020 y 2050. Sí. En relación a los informes internacionales, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones. Además, ya a largo plazo. Un 90% en el 2050. Sí. Y lo que ocurre es que nosotros no queremos correr el riesgo de que en el 2050 nos hayan hecho los deberes. Las consecuencias podrían ser demasiado dramáticas, tanto para nosotros como para las próximas generaciones. Es como plantearse bajar a la playa por un acantilado. Tú puedes bajar de dos maneras. Puedes bajar por el caminito que desciende suavemente hasta la playa o puedes tirarte por el acantilado. Claro, nosotros lo que queremos es bajar todos los años pues un poquito, al año siguiente otro poquito, porque bueno, pues estamos acostumbrados a introducir normas y a cambiar nuestros hábitos poco a poco, paulatinamente. Pero para ello es el gobierno el que tiene que poner en marcha una legislación que obligue a todos los sectores económicos, tanto el industrial como el energético, como el de servicios, como a la propia administración, como el transporte, como al residencial, etcétera, etcétera, etcétera, permitir reducir todos los años un poquito. Sería muchísimo más sencillo que esperar a ver qué pasa y que los próximos gobiernos acusen al gobierno actual de no haber hecho nada. No queremos que la gente, bueno, pues se lave las manos, ¿no? Y por eso pretendemos que sea el gobierno el que lo haga. Para ello, animamos a la gente a mandar una postal, en este caso al presidente del gobierno como máximo responsable de la lucha frente al cambio climático, una postal en el que pedimos un compromiso político, legislativo, vinculante para el gobierno, a través de una ley de reducciones anuales, porque queremos que cada año cuenta y en eso estamos, ¿no? Lo podéis hacer a través de la web en www.sosclima.org/es, ¿verdad? Sí, eso es. Y también, bueno, en las ciudades en las que estáis haciendo campaña, a través de festivales musicales, etcétera, etcétera. Bueno, pues también os estáis moviendo por todas partes, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos moviéndonos muchísimo, ¿no? También es luego que hemos acudido, bueno, pues durante el verano. Hemos acudido a conciertos, festivales de música para hablar con pues la gente joven y bueno, todas las personas que acudían a los festivales. Y la respuesta que recibimos de la gente es esperanzadora y que todo el mundo entiende que es bastante lógico, ¿no? Que estemos pidiendo una ley. Es una manera, sí. La manera quizá principal de empezar a solucionar un problema. Una vez que esté en marcha, pues todo el mundo entenderá que hay que cambiar los hábitos y que es responsabilidad del gobierno muchas veces facilitarnos que nosotros podamos cambiar nuestros hábitos. Estamos, como bien decías, ¿no? Pues en varias comunidades autónomas, recogiendo las postales, dando charlas de sensibilización, sí, y animando a la gente a enviar esa postal y nada, apoyar, y cuantos más seamos, pues muchísimo mejor, ¿no? Es la herramienta que nos ponéis a disposición, que creemos que es una de las más poderosas. Sin duda, si fuera posible crear una ley, pues ahí tenemos que entrar todos. Así que sería una manera inevitable de creernos de verdad lo que estamos haciendo sobre el cambio climático. José Carlos Puentes, responsable del área de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, coordinador de la campaña SOS Clima, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros y bueno, agradeceros en nombre del Abrazo del Bosque todo este trabajo maravilloso, esta inmensa labor que desarrolláis desde vuestra federación, Amigos de la Tierra, pues removiendo conciencias con iniciativas tan necesarias como esta. Muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades también por vuestro trabajo. Pues muchas gracias y hasta pronto. Seguiremos vuestro trabajo de cerca y vamos a ver si conseguimos poco a poco, entre todos, concienciarnos de lo que realmente importa. Porque de ti volví a aprender el nombre de las cosas, porque de ti volví a aprender lo necesario. Y este es Manolo García, uno de esos artistas que con sus giras y con su apoyo manifiesto sobre lo que está haciendo ese clima, están ayudando a esta campaña para que salga adelante. Vamos a quedarnos con él, con Manolo García, después de hablar con José Carlos sobre este tema, que bueno, yo creo que se habrá quedado bien claro, ¿no? 100%, yo creo que es el dato que decíamos al principio, el 100% de lo que está sucediendo en el clima, en este cambio climático global, es por culpa de lo que hace el ser humano. Porque de ti volví a aprender lo necesario, a prescindir de lo inútil, que nada es precario. Del brillo de tus ojos a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto y muchas cosas más de ti aprendí y quedaba mucho por hacer. A tirar el lastre de eso que es la existencia, del tráfico, del peso de los lunes, gris, cielo, hoguera, camino, de películas malas, a robarle el tiempo al minutero, que los relojes matan el tiempo, quedaba mucho por hacer. Recoger los sueños en las noches frías, como cuando no hay peces, recojo las redes vacías. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Aprendí a sumar lo lógico y lo incierto, a poner la mesa. Aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas. Aprendí a soportar solo lo soportable y quedaba mucho por hacer. Rechazar el tedio, luchar contra él, y quedaba mucho por hacer. Limpiar de malas hierbas sembrado, arrancar las rejas y pecados, hacer montones perros con gatos, hacer montones soles y estrellas. Borrar las señales de vuelo para que los pájaros sean dueños del cielo. Y quedaba mucho por hacer, y quedaba mucho por hacer, y quedaba mucho por hacer, y quedaba. Onda Merlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. ...15 minutos para las 12 de la noche... ...seguimos aquí en El Abrazo del Bosque... ...nuestra sección de ecología... ...en El Abrazo del Oso... ...y entramos en nuestro tiempo de noticias... ...con Irene Fernández... ...buenas noches Irene... ...buenas noches... ...vamos a hablar de móviles de momento... ...para empezar... ...Samsung lanza un móvil ecológico... ...que funciona a base de maíz... ...Samsung sigue en su empeño por mostrarse ecológico... ...o al menos parecerlo... ...hacia sus usuarios... ...y acaba de lanzar el tercer móvil de este año... ...hecho a base de productos naturales... ...aunque destaca que este... ...el E200 Eco... ...es el primero hecho enteramente... ...con materiales bioplásticos sacados del maíz... ...a pesar de estar hecho a base de un material tan simple como el maíz... ...este dispositivo móvil... ...cuenta con las aplicaciones de las que dispone... ...cualquier otro móvil de su categoría... ...dispone de una cámara de 1,3 megapíxeles... ...mensajería de vídeo y reproductor MP3... Casi nada. Y vamos con un desnudo masivo y no lo hacemos para ganar audiencia. Contra las corridas de toros. Efectivamente, un grupo de activistas de la Fundación Ecoanimal decidió desnudarse en Bilbao frente al Museo Guggenheim. Su objetivo fue protestar contra las corridas de toros ante las fiestas de la localidad, que incluyen numerosas actividades taurinas. Unos 60 hombres y mujeres de Ecoanimal se despojaron de sus vestimentas y simularon ser banderilleados frente al mencionado museo de la capital vizcaína. La puesta en escena incluyó sangre falsa y carteles con leyendas contrarias a las corridas de toros. Si es que aquí no somos muy taurinos, nos cuesta la terminología taurina. Por supuesto. Vamos con una buena noticia. La población de ballenas, según la Unión Mundial para la Naturaleza, parece que empieza a recuperarse. La población de ballenas jorobadas, por lo menos, sobrevive un poquito. Eso parece. La ballena jorobada ya no está en peligro de extinción, según la actualización de la lista roja de cetáceos, realizada por el grupo de especialistas de cetáceos de la Unión Mundial para la Naturaleza. El informe detalla que la especie ha pasado de la categoría vulnerable a la de preocupación menor, lo que significa que el riesgo de extinción es bajo. Sin embargo, 2 de sus subpoblaciones están en peligro, aunque la organización recuerda que un 40% de las especies de cetáceos están amenazadas, de las cuales más del 10% están clasificadas en peligro crítico. Un año después de que el submarino New Flame naufragara, tuviera aquel accidente, sigue bajo las aguas de alrededor, cerquita de... Cerquita de las costas españolas, de sí. Nuestras costas. Tras sacar la sala de máquinas del New Flame, un año después aún quedan 10.000 toneladas de chatarra y más de 15.000 toneladas de restos del casco del New Flame bajo las aguas de la bahía de Algeciras. Lo que queda del barco sigue bajo las aguas, como hemos dicho, y la responsabilidad corresponde en exclusiva a la colonia gibraltareña, que se negó en todo momento a aceptar la colaboración de la administración española y que al final se ha demostrado que el rescate le venía un poco grande. Y seguimos debajo del agua. Por desgracia, hay gente que no se calla ni debajo del agua. En este caso, bueno, pues el ruido acústico submarino en España podría ser de los más altos del mundo. Sí, hay que tener en cuenta que el sonido debajo del agua tiene una propagación mucho más elevada que en la atmósfera y puede llegar a varios miles de kilómetros. Las mediciones realizadas con estaciones submarinas y el motovelero Ibero han dado resultados de hasta 150 decibelios, niveles que son totalmente insoportables. Recordemos que los niveles tolerables para el hombre, según la Organización Mundial de la Salud, no deberían superar los 50 decibelios, uh-huh. Aunque parezca mentira en Madrid. Sí. Estos niveles de ruido se han comprobado que afectan directamente a los cetáceos, delfines y cachalotes principalmente, alterando no solo sus pautas de comportamiento, sino llegando a provocarles sorderas, como las de los trabajadores de entornos muy ruidosos, lo que hace que no puedan oír las hélices de los barcos y salgan a la superficie a su paso, siendo arrollados. El medio ambiente es, parece una de las muchas víctimas que va a tener la crisis económica, ¿verdad? Sí, una de las medidas propuestas para combatir la crisis es la agilización en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas, de la que muchos proyectos dependen para seguir adelante. El objetivo de esta medida es reducir a 6 meses el trámite de estudio de impacto ambiental, cuando la duración media actual es de unos 25 meses. Todo ello para acelerar las inversiones e infraestructuras y liberalizar la economía, aunque esto pueda suponer lamentablemente un peligro para nuestro entorno natural. Los andaluces podrán conocer por internet el grado de eficiencia energética de los nuevos edificios. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha creado un registro electrónico de certificados de eficiencia energética para edificios de nueva construcción y para aquellos inmuebles con más de 1.000 metros cuadrados que se rehabiliten, que entrará en funcionamiento a partir de septiembre. Ya hablábamos antes de energía nuclear, no estábamos de acuerdo, nuestro invitado no estaba de acuerdo con que fuera una de las alternativas al problema climático y energético que tenemos. Y a raíz de todo esto, mira, un buen ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear propone una sanción para la central nuclear de Ascó de entre 9 y 22 millones de euros por el incidente o accidente de 2007, que, como decimos, demuestra que no es una energía de las más seguras, ni mucho menos. Quizá por esta razón, pues es lo que comentaba nuestro amigo. Tras el escape radiactivo que la empresa Endesa, propietaria de la planta, trató de ocultar durante meses, el CSN propone una sanción que equivale al beneficio aproximado de 2 semanas de funcionamiento, una multa que no parece acorde a la gravedad del incidente, por otra parte, según manifiestan diferentes organizaciones ecologistas como Greenpeace. Algunas organizaciones han pedido que sea retirada la concesión a Endesa para seguir con la central, así como la revisión de la moratoria nuclear que lleva 30 años en vigor en España y que permite la existencia de varias centrales nucleares. Está claro que sale barato hacer barbaridades de este tipo. Sin una multa, aunque sea una de las mayores de la historia en nuestro país, supone, pues eso. 2 semanas de funcionamiento, es que no es nada. El montante de 2 semanas de funcionamiento, pues la próxima vez se las volverán a callar, porque total, les conviene, les viene bien. Otra noticia lamentable: Japón sigue con su manía de cazar ballenas. Efectivamente. Las autoridades japonesas se niegan a dejar de capturar ballenas porque creen que con la caza controlada no se extinguirán. Claro. Es lo que tiene. No entiendo muy bien el razonamiento, pero es así. Sí, es normal. Sí, son con motivos científicos siempre. No, sí, claro. Cogen no sé cuántos miles de ballenas al año, científicamente hablando. Debe haber muchos científicos en Japón que estudien esto. Pasan mucha hambre, tienen que comer mucho y tienen que coger muchas ballenas, sin duda. Pero bueno, si tenemos que hablar de alguien que come mucho, tenemos que hacerlo de Michael Phelps. Es una noticia curiosa que nos enterábamos durante esta época olímpica que estamos viviendo. El ultramedallista olímpico tiene una dieta realmente apabullante. ¿Podemos empezar por el desayuno? Sí, estas Olimpiadas están siendo las Olimpiadas de Michael Phelps. Y entonces todos los detalles de su vida pues se van dando a conocer. Claro. Y por ejemplo, pues nos han comentado la dieta de Michael Phelps. Y vamos a ir por partes. Venga, el desayuno. El desayuno. El chaval se toma 3 sándwiches emparedados de huevos fritos con queso, tomate, lechuga, cebollas fritas y mayonesa. Luego ese chico pues se queda un poco con hambre. 3 panqueques con pedacitos de chocolate. Una tortilla de 5 huevos, 3 tostadas cubiertas en azúcar y un tazón de una avena de maíz, y todo esto con 2 tazas de café. Eso para empezar el día fuerte. Para el almuerzo. Es importante el desayuno, sí, siempre. Eso además lo dicen en todos los dietistas. Efectivamente. Para el almuerzo. Dicen que hay que comer como un príncipe, ¿no? Sí, este es como un príncipe. Rey, un príncipe y un mendigo. ¿Cómo era? Sí, cenar como un mendigo. Lo que pasa el programa ¿y cómo este come? ¿Como un príncipe? No, desayuna como un rey. Sí. Come como un príncipe. Eso. Y cena como un mendigo. El problema es que este hombre desayuna como 5 reyes. Come como 5 príncipes y cena como otros. Como todos los mendigos. Mira, para el almuerzo nada más y nada menos que 1/2 kilo de pasta enriquecida. Enriquecida no vaya a ser que se quede. Claro. 2 sándwiches de jamón y queso en pan blanco con mayonesa. Y luego para beber, bebidas energizantes. ¿Y para esa cena de mendigo? Pues para la cena, 1/2 kilo de pasta, dicen que con salsa carbonara, una pizza grande y más bebidas energizantes. Más de 10.000 calorías, ¿no? 10.000 calorías. Suficiente para alimentar a 5 hombres. Pero lo fuerte de todo es que le hacen mediciones y no tiene colesterol, ni problemas de vesícula, ni nada de nada. Está sí, estupendamente el chaval. Con las carreritas que se echan en la piscina, ahí lo deja todo. De todas maneras, espero que esto sea pues los días de competición y tal, porque tendrá que tomar pescado y fruta y verdura y todo eso. Sinceramente, digo, siendo americano, voy a proponer a las autoridades que vigilen a este hombre, porque si lo hace además el resto del año, yo creo que habría que encarcelarle o prohibirle esta dieta, porque bueno, si está gastando como 5 hombres, esto yo creo que tendría que haber una ley que lo impida, porque está fomentando el cambio climático, seguro. Por lo menos está fomentando la obesidad. Por mucho que se esta, bañe luego. La obesidad mórbida que hay en América y que ahora afecta a más del 40 o el 50% de la población. Pues claro, la gente dice, yo como Michael Phelps, pero... Venga, pues si te parece, seguimos aquí en el Abrazo del Bosque, vamos con la agenda medioambiental de nuestro programa. Y comenzamos en nuestra agenda con que, bueno, esta noticia dice: el Ministerio de Medio Ambiente promueve la sensibilización sobre el medio ambiente entre la población infantil mediante cuentacuentos de temática ambiental para niños de entre 3 y 12 años. Todos los viernes tiene lugar la lectura escenificada de diversos textos seleccionados de los fondos de literatura infantil, que se complementa posteriormente con juegos sobre el tema del cuento, dinamizados por el equipo de ecuación del centro. Para el próximo día 22 de agosto han preparado la escenificación de Habitantes del Río, cuento protagonizado por una trucha en la que se aborda el tema de la contaminación de las aguas. Para más información se puede consultar la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la sección de Cambio Climático. La página web del Ministerio es www.mdemadrid.es. MARM.es. De todas maneras, ya sabéis que cualquier dato que podamos dar a lo largo de nuestra agenda o a lo largo del programa, si queréis recordarlo, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, o si no, pues el teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529. Y ahora vamos con una campaña de Ecologistas en Acción de Asturias, que, bueno, nos propone un eslogan, y digo lo de Asturias porque allí hablan así, ¿qué vamos a hacer? Tú, que eres un poco más del norte que yo, Irene. Pues a ver, el eslogan es: Naixión ante el cambio climático, no queremos naufragar. Pero así con acento, con la O, ¿no? Naixión ante el cambio climático, no queremos naufragar. Oh. Hay que acabar con la O, como hacen los asturianos. Que significa: en acción ante el cambio climático, no queremos naufragar. Esta campaña de Ecologistas en Acción de Asturias será presentada en Gijón los días 27 y 28 de agosto con la participación del barco Dios Amat. Vale, pues lo seguiremos y os mantendremos informados el 27 y 28 de agosto en Gijón. Vamos con voluntariado, algo tan importante en este sector de momento. Reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. Del día 22 al 31 de agosto, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas acoge por quinto año consecutivo el campo de voluntariado Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía, una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente desarrollada por la Fundación Hipaetus y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran contribuir a la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. Para más información, hay dos teléfonos: uno, el de Inturjoven, que es el 955035861, y Fundación Hipaetus en Cazorla, 953720923. Conferencia sobre los usos tradicionales de las plantas de la zona de Guadalajara. ¿Cómo podemos acudir a esta conferencia? La Asociación Cultural La Encadera, organizada en Bustares, una conferencia sobre los usos tradicionales de las plantas de la zona. Será el próximo sábado 23 de agosto a las 12 de la mañana en el Centro Social de la localidad. La entrada es gratuita. Y bueno, Bustares es una población enmarcada en las rutas de la arquitectura negra y dorada al norte de la provincia de Guadalajara. Y vamos a terminar nuestra agenda medioambiental de nuevo con el voluntariado, ya que ayer se abrió de nuevo el plazo para inscripción de voluntarios en el proyecto Ríos de Cantabria. Pueden participar en esta iniciativa promovida desde el Centro de Investigación de Medio Ambiente, el CIMA, todos aquellos que quieran contribuir voluntariamente a la mejora de los ecosistemas fluviales en particular y del medio ambiente en general. Se puede colaborar a través de una asociación o de manera individual, con el objetivo de colaborar en el conocimiento y mejora de los cauces fluviales cántabros a través de inspecciones y en el futuro de adopciones. Para inscribirse solamente hay que rellenar una ficha en la página web de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y posteriormente desde el CIMA concertarán una reunión con los voluntarios en las que se explicará más detenidamente en qué consiste el proyecto. Las 12 en punto, momento en el que cerramos este abrazo del bosque de hoy, día 20 de agosto de 2008. Un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno y Elder Sousa en la realización y redacción. Volveremos la próxima semana, como siempre, dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.